Les voy a leer ahora Dumbo, el elefante que podía volar. En el circo había una gran animación esa mañana. La señora elefanta había tenido un hijito. Su nombre era Dumbo. Era un precioso elefantito, pero tenía unas orejas tan grandes que todos se burlaban de él. No te preocupes, hijito, que estas orejas de las que ahora todos se burlan, tal vez un día sean las que te hagan ser muy feliz, le decía su mamá para consolarlo. Mucha gente iba a visitar el circo. Cuando veían a Dumbo, no podían dejar de reírse. Los niños le tiraban de las orejas y el pobre Dumbo lloraba. Un día, la mamá se cansó de ver sufrir a su hijito. Agarró a uno de los niños más traviesos y lo lanzó por el aire con su trompa, pero sin hacerle daño. La gente salió corriendo y gritando de miedo. Nuestro amigo trabajaba en el número de los elefantes, pero era tan torpe que lo tuvieron que poner a actuar con los payasos. Hacían ver que había un incendio en una casa y desde la ventana más alta, Dumbo tenía que tirarse huyendo del humo. Los payasos lo recogían en una lona que se rompía y al final el elefantito caía dentro de una gran tinaja llena de agua. La gente se reía mucho con este número, pero Dumbo se ponía muy triste. Un día, después de la función, el elefantito lloró tanto que le dio un ataque de hipo. Timoteo, un ratoncito que era su verdadero amigo, trató de animarlo y le dio a beber agua de un cubo que había por allí para que se le pasara el hipo. Pero no sabían que los payasos, sin querer, habían vaciado una botella de licor en el agua. Cuando despertaron, se encontraron encima de un árbol. Unos cuervos maravillados le dijeron a Timoteo que Dumbo había volado hasta la rama del árbol moviendo las orejas. A Timoteo se le ocurrió una idea genial. Le dio a Dumbo una rama del árbol diciéndole que era mágica y que con ella podría volar. Se fueron a la función, que ya iba a comenzar. Y el elefantito, en el momento en que tenía que saltar desde la ventana, movió las orejas con fuerza y comenzó a volar. Los niños y los mayores que miraban el espectáculo se maravillaron con esto. Dumbo planeó gracias a sus orejas por encima de las cabezas de los payasos que corrieron a esconderse. Después de dar unas cuantas vueltas, aterrizó en el suelo ante el fuerte aplauso de todos. A partir de entonces, todo cambió para el bueno de Dumbo. Los contratos de trabajo le llegaron de todos los circos del mundo. Dumbo se había convertido, al fin, en un personaje famoso. Todos tenemos algún don que hemos de emplear con ilusión.